voy a registrarlo. No hay dinero, no hay letra, no hay flow, mucho menos el don. Apártense de mi camino, quieren que lo haga mejor. Quiero esmalte porque todo es un traje de madera. Dos coronas adornando las cuatro candelas. 200 raperos, no digo sin calamidades. Algún día vida se ha quitado, es porque mi Dios lo sabe. Hay que llevar presente la palabra de la vida. Les escribo estos pendejos que en esto ya existía. Falsos raperos muertos como hay falsos profetas. Ahora duele no tener esta canción, a duele no tener mi letra. Ángela, no te hagas ni hueso.